príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. Play Kiss. Floor, and I feel like I need some more, and I feel con Ricky García. Todas las tardes. Hasta Sevilla. Ahí está nuestro amigo Fran. Hola, Fran. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Estupendamente. Aquí en el trabajo. Además tal? Que tenemos el mismo horario que vosotros y cuando tú te vas, nosotros también. Así que deseando que te vayas. ¡Qué grande! Deseando que te vayas tú también. Oye, Fran, ¿qué tal por Sevilla? Pues muy bien, muy bien. Estupendamente. Además, desde que tenéis las apps, está genial. Antes con la radio de ruedas teníamos que ir haciendo el IYCA a ver si cogemos la señal. Y ahora, estupendo. Está chula, ¿eh? La nueva app que hemos lanzado, ¿que sí? Pues la verdad es que sí. Está sí, chulísima. Sí, y si la pones ahora, sale una foto aquí del García, estupenda. Ah, mira. Te has fijado, ¿no? Sale la foto aquí del García. Sí, sí. La única que tengo buena, te lo digo. Ah, vale. Bueno, Fran, va, venga, cuéntame. ¿A quién querías dedicarle una canción y sobre todo qué canción? Porque creo que es una canción muy especial, ¿verdad? Sí, es una canción muy especial para nosotros. Se la quiero dedicar a mi mujer Dulce, que ¿sí? trabajamos juntos, estamos las 24 horas juntos. Madre mía. Hay quien se echa las manos a la cabeza, ¿sí? pero nosotros nos llevamos cada día mejor y nos quedemos cada día más. Así a ver, que... a ver, Fran, explícanos cuál es el secreto brevemente, pero cuéntanos cuál es el secreto para estar 24 horas al día con tu mujer y llevaros también. Cuéntanoslo, por favor. El secreto es nada, es escucharse mucho, el querernos mucho y nada, y además no estamos un rato separados y ya nos estamos echando de menos, así que, bueno, es así. Bueno, va, venga, Fran, y qué, va, ya te veo que esta noche vas a tener fiesta mayor en casa, ¿eh? ¿Qué canción quieres dedicarle, va, Fran? Le quiero dedicar Especially for You de Jason Donovan y Kelly Minogue. Que la hicieron cuando estaban haciendo, creo, cuando estaban haciendo la serie aquella juntos, la de Neighbors, ¿te acuerdas? Que hicieron una serie juntos y que tuvieron un affair, estuvieron liaditos los dos, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí. Pues creo que esta canción... Por cierto, que nos gustan todas las anécdotas que cuenta, se aprende mucho contigo, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Bueno, oye, pues... Sí, me encantan. Tenemos preparada para la semana que viene, tenemos preparada una selección de música y una selección de cosas divertidas que ya verás tú que bien os lo vais a pasar la semana que viene. Nos lo vamos a pasar, porque yo me lo paso genial aquí con vosotros, de verdad. Venga, va, Fran, pues especially for you y para tu señora. Gracias, Fran. Gracias. Las tardes, siempre vengo al parque a escuchar la radio. Mamá siempre decía que la radio es como una caja de bombones. Cuando mueves el dial, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Pero a mí lo que me gusta es el programa de Ricky García, Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Buenas tardes con Ricky García. Llenamos el caldero de risas y salero con trajes y caricias. Rellenamos el ropero. Hicimos el ariño de sueños y de niños. Pintamos en el cielo las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos. esta montaña de riñas y batallas, vencimos al orgullo sopesando las paradas, pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos Gano. Vivimos siempre juntos. Con la voz de Mercedes Ferrer. Con esto hemos alcanzado prácticamente las 7:30, las 6:30 en Canarias. Todavía tenemos media hora para disfrutar a tope de lo que queda del viernes. Esto es Kiss. No more time. lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. We're up all night to get lucky. We're up all night. present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Nos teletransportamos ahora mismo hasta Ávila. Ahí está nuestro amigo José Manuel. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué animado, hijo? ¿Qué bien te veo? Ya, un poquillo estropeadillo, pero bueno. Menos mal que está estropeado, hijo. Te veo con una energía tremenda. ¿Qué tal por Ávila, José Manuel? Mucho frío. Ahora ha bajado ahora a dos grados. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Así que me salí un poco a la calle, que tenían que traerme una cosilla y me he tenido que salir. Bueno, hombre. Oye, José Manuel, ¿quieres dedicar una canción muy especial a gente muy especial, ¿verdad que sí? Cuéntanos. Vamos a ver, ¿sí? Para los sanitarios. Sí. Los sanitarios del hospital Nuestra Señora son Soles de Ávila. Ajá, muy bien. Y a Tony Pérez, José María Castel. A Tony Pérez. Sí. Y a Uri Saavedra. Ah, muy bien, que es la productora de Tony Pérez, ¿eh? Que Tony Pérez, bueno, ya lo sabrás, tiene los viernes y los sábados un programazo aquí en Kiss FM a partir de las 10, las 9 en Canarias, que se llama Music Box. Ya veo que eres fan, ¿eh, José Manuel? Sí. Así que sí, todas las noches. Bueno, y oye, ¿qué canción quieres dedicarles, José Manuel? Del primer álbum de Cook Robin, ¿sí? En el 85, ¿sí? The Promise You Made. ¡Ah, oh, qué canción tan bonita! He vivido los 80, Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana. A ver, eso intentaremos. Gracias. Vale, a ti. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with the pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember promise you made. Remember the promise you made. Sea con el calor estival o las gélidas temperaturas invernales, el locutoris Playkissis se prepara para una larga jornada de trabajo. Agazapado en su emisora, esta rara avis dotada de un fino oído y una gran colección de éxitos musicales de los 80 emite sonidos audibles a miles de kilómetros a la redonda. Sus alegres melodías amenizan la migración del trabajo a casa, sirven de compañía a los oyentes solitarios o animan el cortejo de parejas adolescentes. De lunes a viernes de 5 a 8, Play Kiss con Ricky García. Un animalillo único en su especie. undisturbable, the peace we found in a bright blue space up above the clouds. Everything is understandable. You don't have to say anything to lie. When our luck runs out again, we're all back down to solid ground. I wouldn't say I'm mad about the rain, but we'll get through it anyway. We'll get back to the stars again. We could be lifting, lifting, lifting. We could be lifting from the shadow. García. que van a hacer un running ahora mismo son el equipo de Play Kiss, que se marcha ahora a disfrutar de un par de días de asueto, a recargar pilas, que el lunes a las 5 o las 4 en Canarias estamos de nuevo aquí. Hemos preparado una semana de música y de contenidos que te va a encantar. La vamos a pasar genial. Y por cierto, si te acercas mañana a Locos por la Música, el festivalazo que hemos organizado, vas a poder ver, además de un montón de grupos fantásticos con los que te lo vas a pasar genial, a Xavi Rodríguez y a María Lama presentando, y a nuestro compi y sus pelitos, Víctor Álvarez, haciendo el warm-up, poniéndose en órbita antes del espectáculo. Así que mañana esto será un festival auténtico. Nosotros nos vamos. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García, que te desean que tengas un feliz fin de semana. Eso sí, ahora te quedas con la mejor música, ¿eh? La de Kiss FM. ¡Hasta el lunes!